La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número 249. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. El título El cáliz y la espada proviene de esta cataclísmica encrucijada de la prehistoria de la civilización occidental, en que el curso de nuestra evolución cultural prácticamente sufrió un vuelco. En esta bifurcación cardinal se interrumpió la evolución cultural de las sociedades que adoraban a las fuerzas del universo generadoras y mantenedoras de vida civilizadas en nuestro tiempo. Entonces en el horizonte prehistórico aparecieron invasores provenientes de las áreas periféricas del mundo. Vino el hombre con sus jaulas. Así comienza La Bruja de las Palabras. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. La Bruja de las Palabras. A la noche me tiraba a descansar. Todavía me llaman la bruja. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas. Solamente tenemos que hacer las piruetas. ¿Entendés? Y si hacemos las piruetas, está todo bien. Nos tiran los pescaditos, ahí comemos. Hay que hacer las piruetas y hacerse el sonso. No reaccionar, bajar la cabecita, decir sí señor. Y así nos tratan bastante bien en este zoológico. Yo vivía en el bosque muy contento. Esta canción de Morris tiene, ¿cuánto? 40 años, José, ¿no? Más o menos. Es como si el tipo hubiera estado estudiando filosofía otro tanto, ¿eh? 40 años más. O, claro, usted o estudia, o sin tanto libro, por ahí a veces la mirada se pone más cristalina, señora, ¿no? Y se ven las cosas así más directamente. Me inclino por esta segunda opción, lo que le pasó a Morris. Yo vivía en el bosque muy contento. Algunos rengloncitos nomás, ¿eh? Las mañanas y las tardes eran mías. ¿Qué está queriendo decir? ¿Y ahora de quién son? Y sus mañanas, señora, discúlpeme. Recién nos conocemos y ya estamos hablando de su mañana. O las mías. ¿De quién son? A veces no son nuestras, estamos como enajenados, estamos alborotados en una historia que no es la nuestra. ¿Será a eso que se refiere? Las mañanas y las tardes eran mías, ya no lo son. Qué rápido que pasa el tiempo. Pues yo escucho mucho radio y televisión y los conductores para mí son sacerdotes de esta civilización. Y a cada rato te dicen, che, qué rápido que pasa el tiempo. Por ahí les pasa esto, que el tiempo ya no es de ellos. Están haciendo otra cosa mientras pasa el tiempo. Entonces cuando vuelven al que son, yo, ¿qué pasó? Y pasó el tiempo, porque no estaban siendo. Pero un día vino el hombre, el humano, el que canta es un oso. Nos enseñaron las piruetas, nos enseñaron el disfraz. Buenas noches, señorita Nadia, ¿cómo está usted? Buenas noches, Carlos, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Ves? Le sale perfecto, a mí también. Conformate, me decía un tigre viejo. Claro, lo que yo le decía. Hacete las piruetas, flaco. ¿Para qué? ¿Qué? ¿A cada cosa vas a hacer una historia? Déjala correr, ¿no? ¿Qué, vas a cambiar el mundo? Eso dicen los tigres viejos, ¿no? Pero nunca pude olvidarme del todo. Me gustó el del todo. Es claro, porque uno se olvida que está careteando. Y te vas convenciendo de que vos sos ese que actuás. Nunca pude olvidarme del todo de mis bosques, de mis tardes y de mí. Esto es Nietzsche puro, No solo Nietzsche, es de cualquiera que se haya encontrado consigo mismo, que haya visto su vida vacía, embarcados, como estamos muchas veces, en planes de vida que tal vez no sean los nuestros, ¿no? Nos vamos sumando peldaño a peldaño, por eso por ahí no se nota, y ya estamos metidos en un baile que no sé si es el que hubiéramos elegido. Este programa, señora, es de filosofía, nosotros nos dedicamos a estas cosas. Si usted dice, Carla, usted dice, bueno, cambio de radio, nosotros trabajamos de esto. ¿Qué dice el contrato? ¿Nadie la tenés ahí? Acá dice, inciso 3, párrafo 4, versículo 7, las personas no pueden cambiar la radio. Ahí está. Y si la cambian, hay tabla. Sí, aquí dice tabla. Ajá, bueno. Sí, violento y todo. Ah, sí, son mala onda, ¿no? Y esta historia, que podría ser la historia de muchos de nosotros, podríamos decir que también es la historia de la cultura. De la cultura. Aparentemente, según estamos viendo en estos programas, algo vamos a ver hoy también, en el Neolítico, eso es hace 8.000 años, 6.000 años, 10.000 años, allá en esa época, ahí cito que habíamos inventado la agricultura y la ganadería. En esa época aparentemente no había tanta mala onda, tanta guerra, tanto individualismo, tanto hago lo que me conviene, sino que había un clima cultural, aparentemente, parecido al del león que vivía muy contento en el bosque. ¿Y quiénes son los que vienen, lo encierran y lo llevan a la ciudad? En el relato que estamos haciendo, este es un programa de radio, tenemos que ser muy concretos, de rematar las ideas brevemente. Para más detalles, usted tiene un montón de libros, de información, de documentales. ¿Quiénes fueron estos que lo encerraron al pobre oso y lo llevaron a la ciudad? Y es textual, lo llevaron a la ciudad. La civilización tiene que ver con la vida en la ciudad, casualmente. Estos son los indoeuropeos, en el relato que estamos haciendo en La Bruja de las Palabras, en estos programas. Los indoeuropeos, unos pueblos que vivían entre el Mar Negro y el Mar Caspio, una zona que no la tenemos en general, porque ahí no hay ningún personaje, ahí no están los egipcios, no están los griegos, no está Platón, no está Alejandro Magno, no está Roma, no hay nadie, y ni siquiera ahí, suponete, Luis Miguel no es de ahí. De esas zonas donde estaban estos pastores seminómades, nómades quiere decir que se mueven, que no están en un solo lugar, en un mismo lugar siempre. Y estos de cultura indoeuropea, con una lengua indoeuropea, en un momento hace más o menos 5.000 años, se desplazan, se comienzan a mover. No va a ser hoy, próximamente vamos a ver por qué se comienzan a mover y qué tiene que ver esto con su modo de ser. Y llegan a las zonas cercanas al Mediterráneo. Uno de los pueblos que llegan son los griegos. Los griegos no estaban en Grecia. Fíjese qué distraídos. Habían comenzado a vivir sin estar en Grecia y recién después llegaron a Grecia. Y como ellos eran los griegos, cuando llegaron ahí dijeron, a este lugar lo vamos a llamar como nosotros, Nosotros somos los griegos, esto va a ser Grecia. Lo increíble es que estas cosas casi no se han contado, son como secretitos. Para preparar estos programas yo estuve haciendo un rastreo en la biblioteca digital gigante de la Bruja de las Palabras y me encontré con una gran sorpresa. Anote, señora, que estas cosas no se andan diciendo por ahí. Bueno, precisamente, con eso tiene que ver. La sorpresa es lo que no encontré. Algo parecido pasaba con los investigadores que se pusieron a excavar los restos arqueológicos en la isla de Creta de la civilización minoica hace 100 años nomás, ¿eh? No sabían que ahí abajo de donde ellos pisaban había castillos, había caminos pavimentados, había un montón de cosas fantásticas, pinturas sepultadas por el paso del tiempo, ignoradas. La civilización minoica comenzaron a excavar las cosas, claro, y algún arqueólogo o historiador atento dijo: sí, todo muy lindo, pero acá falta algo. ¿Entendés? Les llamó la atención lo que faltaba. Faltaban las murallas. Faltaban tumbas espectaculares para los reyes. No las había. Faltaban nombres de reyes. No, eran todos comunes. Y fíjate qué piola el tipo. No siempre lo podemos hacer esto. Le llamó la atención lo que no estaba. Y revisando los libros de la Bruja de las Palabras, de la colección de libros de la Bruja, es una actividad que hacemos paralelamente al programa, el descubrimiento fue que ninguno de los grandes filósofos, psicólogos, sociólogos, estoy pensando en Lévi-Strauss, en Michel Foucault, en Sigmund Freud, en Jung, en Sartre, en el que quieras, Kant, Heidegger, Derrida, el que quieras, ninguno de los que estoy mencionando, ni sus amigos, parece estar enterado de la existencia de esta migración indoeuropea que viene de las estepas al sur de Rusia, invade estas zonas del Mediterráneo y signa el modo de ser occidental. El modo de ser egipcio, griego, celta, etc. Y también el de la India, ¿eh? Esta es otra de las cosas. Con lo cual, al no conocer esto, los psicólogos y los filósofos plantean sus dilemas creyendo que lo humano es lo indoeuropeo. ¿Me sigue? Por ejemplo, estos indoeuropeos que llegan tienen algunas ideas raras. Yo la invito, señora, a que usted haga el ejercicio de decir, cuando yo ahora diga la siguiente frase, usted tiene que decir: ¡uy, qué loco! Creían que los dioses estaban en el cielo. ¡Uy, qué loco! ¡Qué bien! Se llaman dioses uránicos. Tenían dioses uránicos, es una forma difícil de decir que creían que los dioses estaban en el cielo. ¡No, uy, qué loco! No hace falta que lo repitan, ¿verdad? ¡Qué loco! Igual te agradezco el aguante. ¡Qué loco! Bueno, ya está. ¡Qué loco! ¡Uy, cómo la paro ahora! ¡Pero qué locura! ¡Ya está! ¡Qué loco! Toma este pescadito. ¡Aplaudo! Esa idea de que los dioses están para arriba está como naturalizada. Che, sí, cualquiera, loco. Alguna piensa en ti y mira, ¿de dónde la sacaste? Es indoeuropeo. Esta preferencia que tenemos por el sentido de la vista. No, señora, no me refiero a usted. Sí, también, cuando la miro a usted, sí, es muy impresionante. Pero en general, ahora podés verlo, idea, la palabra idea viene de vista. Todo hay que verlo, la cultura occidental y la indoeuropea tiene una preferencia por la vista y en cambio se usa muy poquito. Suponete el sentido del olfato. Si uno basara su posicionamiento en el mundo, en vez de basarlo en la vista, lo basara en el olfato, sería un mundo mucho más complejo, más interactivo, más difícil de delimitar. Bueno, etcétera. ¿Qué otra idea hay? Mirá, fíjate qué impresionante esta idea. Es indoeuropea. La inmortalidad de las almas. No, qué loco. Hola, lo más impresionante, se van a enojar algunos, pero bueno, busque después la información y me cuenta. Jesús de Nazaret no creía en eso. Porque Jesús de Nazaret no era indoeuropeo, era semita. Y los semitas no creían en la vida después de la muerte, ni en que éramos cuerpo y alma. Lo decía el otro día el cura Hugo Mujica acá en La Bruja. Esta idea de que somos cuerpo y alma, y de que el alma es inmortal por vía cristiana o por vía budista. Si te portás bien, viste, te reencarnás en, suponete, en un operador de radio. Si te portás mal, te reencarnás en el conductor de La Bruja de la Palabra. Esta idea no es humana, eso es lo que trato de decir. Es indoeuropea. Y aparentemente estos grandes pensadores, de los que nos hemos alimentado estas últimas décadas, hablo de Foucault, de Jung, de Freud, hablo de un montón de gente. Esta gente no registró que esto no era humano, sino que era de una parte de la humanidad, que es lo indoeuropeo. Y muy concretamente, che, estamos en Jujuy, continente América, planeta Tierra, continente América. En América, esto de cuerpo y alma, hasta la llegada de los europeos, no existía. Los indoeuropeos tenían esta tendencia a mirar al cielo, a creer en la inmortalidad de las almas. Tercera o cuarta idea, creían que este mundo es feo. No, qué locura. La locura es, lo que tratamos de decir, es que no es algo universal. Es la idea que tenían estos tipos, los indoeuropeos. Tenían esa idea. Consecuentemente, estaban buscando a alguien que los salvara. Yo escucho a algunas de las personas que mencioné y a otras que estudian la historia de las ideas y se refieren a que se buscaba el camino de la salvación y no aclaran a qué salvación se están refiriendo. ¿De qué tenés que salvarme? Ah, bueno, Carlos, de que estamos en una mala situación. Ah, bueno, eso te lo entiendo. Te están pisando el pie. Ah, querés que te saquen la pata. No tenés recursos para alimentarte, para sanarte. Bueno, esa la entiendo. Pero si estamos razonablemente bien, ¿de qué se nos tiene que salvar? Y esta idea de la salvación atraviesa la cultura occidental, en particular también, en parte, más sordamente, a 1.000 millones de personas que son los budistas, que deben alcanzar la iluminación. Este es un mundo de sufrimiento, es el primer enunciado de los budistas. Así que de ahí en adelante son estrategias para salirse de este mundo de sufrimiento. Consideran sufrimiento la muerte. Ah, güey, ¿qué querés? El atardecer también, ¿entendés? El respirar también es un sufrimiento para vos. Caminar, bueno, loco. Eso está inculcado. Eso es cultural, eso es lo que tratamos de decir. Y nos sorprende que los grandes filósofos, che, de Occidente, y los grandes psicólogos no hayan advertido que esto era cultural. Si vos agarrás a la mayoría de los filósofos, principal problema que sabemos que nos vamos a morir. En un momento ponete a pensar un poquito y decir, este es muy sonso, se muere todo el tiempo se muere. Se ve que no han vivido en el campo. Yo de grande ya me fui a vivir al campo, claro, y me encontré con la muerte. La muerte es casi cotidiana en el campo. Y además la muerte, y uno partícipe de ese asunto. ¿Entendés? Al pollo muy lindo, cuando es chiquito, viste, alimentarle, tirarle al pollito, tomar agüita, pollito que soy, y llega un día en que es tu alimento el pollo. ¡Ah! O que tenés que decidir si el huevo que laboriosa y dolorosamente puso la gallina lo vas a usar para que continúe la vida o si te lo vas a morfar. Así que vos comenzás a hacer transacciones. Ahí estás en el medio del asunto diciendo vida, muerte, vida o muerte. Todo el tiempo lo decidís. Lo mismo, por supuesto, con las malezas, con las plantas. ¿Esta planta de tomate la dejamos para semilla o no? ¿Te das cuenta? Estás una especie de dios que decide si esa planta va a tener o no descendencia. Estamos hablando de una planta. Imagínate una vaca, una cabrita, animales más grandes que por ahí han compartido con vos el patio o algún sector de la casa. Muchos amigos que nos escuchan saben de qué estoy hablando. Así que la muerte está todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que aparezca alguien y diga: sí, che, qué terrible saber que nos vamos a morir? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde salió? ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué frasco estaba ese tipo? En un frasco que se llama ciudad. Ya no vive en el bosque muy contento, sino que lo atraparon y lo llevaron a la ciudad. Pero qué loco, ¿eh? Ya está, Nadia. No diga más eso, ya está. Era hace un rato nomás. Pero me iba a dar un pecadito. Sí, toma un pecadito más. Gracias, me quedo calladito. Así que vinieron los indoeuropeos. El mundo es feo. Este mundo europeo era patriarcal. Un mundo que Ryan Eisler llama de dominación. Son todas estructuras de dominación, de poder, de sometimiento. Hay que ver en cuál caes vos. Digamos, a quién vos estás sometiendo y quién es o quién te somete a vos. Suponete, en general el perro o el gato son el último eslabón. ¿Sí? Pero uno, suponete por ahí, con respecto al gato, uno es el que domina, el que insulta, el que dice, saca de acá. Pero a su vez uno es víctima del profe, del papi, del jefe, ¿no? Incluso por ahí algún pastor, alguna cosa, no se enoje nadie, dice, vos te estás portando muy mal, Carlito, vos tenés que ser más bueno. ¿Entendés? Y entonces, ¿y cómo puedo hacer? Porque yo no me quiero ir al infierno. ¿Eh? Claro, estás con asuntos que son complicados, con amenazas de infierno, con que este mundo es feo. Pero si vos haces tal cosa, suponete portarse bien, estudiar, ir a no sé qué lugar, consultar a no sé quién, si vos haces tal cosa, el mundo va a ser menos feo. A través de la idea de que el mundo es feo, terminan extorsionándote. Es feo porque esos que están allá no nos dejan vivir en paz. Vamos a atacar a esos. Siglos de guerras en base a esta estructura de que somos infelices, y entonces ligar la infelicidad a una causa. Ahora, lo increíble es que esta infelicidad es opinable, es subjetiva. Che, Nadia, qué feo que se está un sábado a la noche haciendo un programa en este estudio todo gris. Qué mal que estamos, ¿no? Y ese martes ya está medio frío. Qué cosa, ¿no? Y no es como en las otras radios, que estábamos mucho mejor, porque no sé, acá yo estoy cansado, estoy molesto, hace calor frío. El mate de ayer era más rico. Sí. ¿Te acuerdas? Y el baño y el espacio era más grande. ¿Qué podemos hacer para estar mejor? Tenemos que luchar por la salvación, claro, creer en algún maestro. Claro, sí. Seguir algún líder. Los líderes, esos nos van a sacar de esto. Sí, da a saber. Ah, y si no sabes qué, un gran amor también, eso ayuda mucho. Yo las veces que estaba bien con alguna chica, el mundo era maravilloso, así que busco pareja. Bueno, buscamos pareja entonces. ¿Para qué busco pareja? Para salir de este infierno que es mi vida. Con lo cual, cuando llegue la pobre santa, imagínate. Y el problema es que ella, en una de esas, también está así. Mira, hay una parte de esto que lo explica mejor Carlos Ulanowski. Prepárate el 29. Descubrí que durante años me pasé la vida pensando que la felicidad estaba en otro lado. Y no es así. Este no es indoeuropeo. La felicidad está donde pueda estar. ¿Dónde la encontrás? ¿Dónde está? Y yo agregaría la que encontrás. La felicidad no está donde la buscás. Discúlpeme que se lo diga a esta hora de la noche. No está donde uno la busca, en una novia, en un hijo, ¿o no? En una familia.